Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, Luis, ayer hubo anuncio en la Casa Rosada y el despliegue habitual de los últimos actos Cristina, de la presidenta, que sale por cadena nacional y después hace como una visita a uno de los patios internos de la Casa Rosada, donde hay parte de la militancia kirchnerista que la acompaña y allí hace como un segundo discurso. Pero hace uno más formal y después el otro más de combate. Exacto, ¿no? Está claramente marcada esa diferencia, además, ¿no? Está un poco para incentivar a la militancia. Claro, un discurso más para la militancia. Que no estaría mal si lo hiciera en algún local del Partido Justicialista del Frente para la Victoria. No, igual a mí no me parece mal si marca esa diferencia que se ve ahora claramente. Digo, no. Sí. Aunque a veces en sus actos de oficiales hace una el 25 de mayo y agita. El 25 de mayo claramente se convirtió en un acto partidario cuando debería ser una fecha patria, y los que terminan yendo a la plaza son solo los partidarios del gobierno, lo cual no deja de ser una pena, digo, porque claro, debería ser una fecha en la que todo el mundo pudiera asistir a un festejo de ese estilo, ¿no? Bueno, pero ¿Qué anunció ayer? No, en realidad ayer sí hay una de las medidas fundamentales que anunció ayer es esto de la ampliación de la posibilidad de acceder a la jubilación para las mujeres hasta los 60 años y los hombres a los 65, que esto ya es, las mujeres se pueden jubilar a los 60, el hombre a los 65. Lo que hay muchas mujeres y muchos hombres que por haberse quedado sin trabajo durante muchos años, toda la época de la desocupación en Argentina, donde no se conseguía trabajo, muchos de ellos no cubren los 30 años de aporte, aunque tengan la edad para jubilarse. Y ya en el 2005, Néstor Kirchner había aprobado, había llevado al Congreso para su aprobación una ley donde permitía que todos aquellos que no habían podido jubilarse con la edad que ya tenían cumplida de 60 y 65 años, pero que no llegaban a los aportes de los 30 años, con una moratoria que se iba descontando todos los meses hasta 60 meses, o sea, en 5 años, tenían la posibilidad de acceder a la jubilación mínima. Pero esto era hasta aquellos que tenían reconocimiento de haberes jubilatorios hasta el año 93. Uh-huh. Esto significó que, a pesar de todo, quedó mucha gente afuera, porque muchos en esa época ya tenían una edad suficiente como para que el mercado laboral los dejara de lado. Entonces, hoy calculan, con este anuncio incluso Cristina lo decía ayer, 430.000 personas aproximadamente se verán favorecidas o beneficiadas. ¿Por qué? Porque ahora ese margen de años en los cuales tienen que justificar para poder ingresar en este nuevo sistema, o en esta ampliación del sistema, llega hasta el 31 de diciembre del 2003. Sí. O sea, todas aquellas personas que al día de hoy tengan, o al día de hoy o al día que se apruebe la ley, que todavía falta que la apruebe el Congreso, calculan que para agosto, septiembre ya va a estar en plena vigencia. Uh-huh. Todo aquel que tenga 60 años las mujeres, 65 los hombres, y le falten años hasta el 2003 para comprobar su posibilidad de jubilarse, van a poder hacerlo con esta moratoria que les va a dar el Estado a través del ANSES hasta 5 años. Y acá vienen dos cosas. Una es que, a diferencia de la primera vez que hicieron esto, en el 2005, que eran la moratoria, un monto fijo a descontar en 60 cuotas, esta vez esto va a tener una actualización del saldo deudor cada vez que se aumente la jubilación por el índice de esta fórmula que también idearon hace 3 o 4 años. O sea, no va a ser una cuota fija, sino va a ser con un incremento que, bueno, va a estar en relación con el aumento que le dan a los jubilados cada 2 veces al año, ¿no? Uh-huh. Y la otra es que van a poder tener la posibilidad de la tarjeta Argenta, que es una tarjeta que se le da a los jubilados. No se puede llamar así la tarjeta, es Argenta, sí. Y porque lo argento es, viste que es lo, y le falta lo que está la mal, le falta la S, ¿no? La S de Sargenta. Ah, no, pero yo decía por el concepto de argento, ¿viste? Cuando vos decís vos decís que algo es argento cuando sale el lado malo, digamos, sí, de nuestra ilusión. Bueno, hasta ahora eso se podía acceder a la tarjeta Argenta todo jubilado y pensionado, y le podían dar un préstamo hasta 15.000 pesos, pagadero hasta 40 cuotas. Ahora esta tarjeta va a ser universal, en el sentido, ¿por qué se va a universalizar? Porque no va a tenerla aquel que la vaya a solicitar al ANSES, sino directamente el ANSES se la va a hacer llegar a todos los jubilados y pensionados del país, y donde van a tener un préstamo, un crédito abierto hasta 20.000 pesos, también pagadero, en 40 meses, con un interés que es mucho menor a cualquier interés que te cobran en los bancos, y además donde podés acceder a compra de cualquier tipo de productos y de electrodomésticos y de supermercados. Es como una tarjeta de compras que, bueno, se habilita ahora y te dan ese préstamo. No puede ser la cuota del préstamo que saque el jubilado o la jubilada, no puede exceder al 30% de del haber jubilatorio. Uh-huh. ¿Sí? En realidad esto es un paso importante porque incluye en un derecho universal, como es la jubilación, a cualquier persona ya con la edad como marca la ley para poder acceder a esto, y además implícitamente es un reconocimiento a todos aquellos que, producto de todas las políticas que se vinieron implementando en el país desde los 90 para acá, sí, se han quedado sin trabajo. Esperemos que esto no suceda dentro de 15 años, cuando tengan que acceder a una jubilación parecida todos aquellos que hoy empiezan a quedarse sin trabajo. Claro.